se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Foro Mundial de la Bicicleta, Quito 2019. Conversatorios, talleres, arte, concursos y mucho más. Del 25 al 28 de abril, Centro de Convenciones Eugenio Espejo. ¡Vingamos! Por ciudades sostenibles. ¡Vingamos! Por espacios solidarios y justos. ¡Vingamos! Por salud y cultura vial. ¡Vingamos por ciudades más humanas! Ingresa a la web fmb8.org y búscanos en redes sociales. Revisa nuestra agenda e inscríbete. La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. David Hume. Homenaje por los 50 años de trayectoria artística y pictórica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Caminos invitan a usted al homenaje y condecoración al mérito cultural del maestro Antonio Arias. El martes 30 de abril a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Acompáñenos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida a La Hueca Musical, un fin de semana más junto a buena música y, por supuesto, valiosa información. Le damos también la bienvenida a Pancho Viracocha desde el Control Master. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966, o también a nuestras redes sociales, lahuecamusical@hotmail.com. Así que arrancamos con buena música, esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Bien, empezamos esta edición de La Hueca Musical con unos invitados muy especiales. Y es que en esta edición de sábado, en esta edición de La Hueca Musical, tenemos a la agrupación Hanan, quienes nos vienen a hablar de un concierto que presentarán este 1 de mayo de 2019 en la Casa de la Música. Tonos de la Independencia, música de cuando Quito se declaró libre. Esto es el fruto de un trabajo de investigación a cargo de Pablo Guerrero Gutiérrez. Mientras tanto, damos la bienvenida. Yo espero que sea la primera de muchas ocasiones en las que Hanan visita los estudios de La Hueca Musical y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para mí es un placer darles la bienvenida a Hanan. Tengo de momento a tres integrantes de Hanan. El resto de integrantes nos visitan en los próximos minutos. Vamos a tener incluso música en vivo, así que esta edición de La Hueca Musical promete algo interesante. Me acompañan en esta tarde Rómulo Alarcón, Daniel Quinatoa y Esteban Ayala. Así que, Hanan, bienvenidos. Esta es su casa, La Hueca Musical. Hola, Jefferson, muchas gracias a todos. Un placer estar acá. Ahora queremos hablar un poco de lo que es Tonos de la Independencia, una investigación de Pablo Guerrero. Esta investigación lleva a lo largo de 30 años más o menos recopilando partituras y bueno, al final pues estamos nosotros también en haciendo los arreglos y todo para el grupo, ¿no? Las adaptaciones para los instrumentos que nosotros interpretamos y todo que nos cuadre bonito. Sí, justamente antes de empezar a hablar de lo importante de este concierto o de la puesta en escena como tal, quisiera y que los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nos cuenten cuál es la historia de Hanan. ¿Cuánto tiempo va Hanan ya en el escenario ecuatoriano? Hanan lleva más o menos 9 años. Empezamos, como todos los grupos, haciendo covers de otros grupos famosos de Intilimán y de Altiplano. Últimamente, pues nosotros ya nos hemos dedicado a hacer arreglos de música ecuatoriana, un poco transmitir lo nuestro. Y bueno, estamos ahora también con este proyecto del maestro Pablo Guerrero, que gentilmente él también nos coló, por así decir, para nosotros poder interpretar estas obras. Lo curioso de estas obras es que no tenemos ningún registro sonoro, de video, de ninguna clase. Entonces, música antigua, pero prácticamente es nueva, porque nadie ha escuchado esto antes. Y lo importante, música antigua ecuatoriana. Ecuatoriana. Le damos la bienvenida también en esta ocasión a Darwin Alarcón, él es también integrante de Hanan. Otros dos miembros están calentando. En pocos minutos les damos la bienvenida. Darwin, cuéntame, ¿desde hace cuánto se viene cuajando o cocinando este proyecto de interpretar música antigua ecuatoriana, música de la independencia? O sea, el proyecto nació el otro año, ganó un concurso en la Secretaría de Cultura, en el cual estuvimos en tres diferentes espacios. El uno fue en el Dichimbía, el otro fue en el Museo de la Ciudad y terminamos con el Teatro Capitol. Para el proyecto en sí, con lo que Pablito estaba investigando, son como 30 años, de hecho, de recopilación de partituras, de música, de todo registro que podía él almacenar, conseguir. Y a partir de esta idea de Pablito nos dijo que ver la posibilidad de musicalizar. Entonces empezaron a hacer los arreglos diferentes músicos ecuatorianos. Uno de ellos fue Pablito, de hecho, el que hizo más arreglos. Pablo Guerrero. Sí, en un momento espero mencionar a los arreglistas, sí, que es importante. Ajá. El trabajo de la arreglística, sí. Proyectos nuevos. Sí, entonces a partir de eso ya se empezó a cocinar. Eso nos costó, porque no todos leemos partituras de una forma u otra. Comenzamos a tratar de homogenizar este trabajo, de sincretizarlo también, como tratarlo de llevar a nuestro tiempo, pero sin perder como la esencia del periodo de la independencia. A lo que me refiero con llevarle este tiempo es por el tipo de la instrumentación, de ajuste que necesitamos, de traer un bajo, un cuerno francés, una viola, flauta traversa, piano. Entonces esos arreglos ya nos tocaba como establecerlos aquí, pero sin perder el tiempo, o sea, sin perder los años que se fueron estableciendo esto. Eso. Mientras tanto, seguimos con más música. Al regresar, tenemos a más integrantes de Hanan en esta tarde, quienes nos hablan de Tonos de la Independencia, su concierto que se presentará este 1 de mayo, Día del Trabajador. No hay feriado, hay concierto de Hanan en la Casa de la Música. Así que enseguida volvemos con más y, por supuesto, música en vivo. Bien, lo prometido es deuda. Tenemos aquí a Hanan, esta agrupación musical que nos trae música en vivo en esta edición de La Hueca Musical. Obertura La Macana junto a Hanan en esta tarde de La Hueca Musical. Thank you. Bien, ahí disfrutamos de la obertura La Macana junto a Hanan en esta tarde de La Hueca Musical. Esto es solo una muestra de lo que vamos a escuchar en el concierto Tonos de la Independencia, música de cuando Quito se declaró libre, 1809-1830. Este concierto se realizará en la Casa de la Música. Quienes no conocen la Casa de la Música, está ubicada en Nuño de Valderrama y Mariana de Jesús. La fecha de este concierto es el 1 de mayo de 2019 a las 20 horas. El costo de la entrada es $8. Así que... estudiantes, bueno, los descuentos de ley estudiantes tercera edad. Así que no hay pretexto para no faltar a este concierto. Es importante resaltar que este concierto es también el fruto de una investigación de Pablo Guerrero Gutiérrez. En esta ocasión no nos puede acompañar, pero tenemos al director musical de este proyecto, Javier Alarcón. Así que, Javier, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos aquí para, bueno, promocionar lo que es el evento Tonos de la Independencia, y que ha sido un trabajo, bueno, duro para nosotros, el montar estas obras que en la recopilación de los datos solo tenían una línea melódica. O sea, y bueno, Pablito, gracias a Dios que nos ayudó con esto, y él hizo la mayoría de los arreglos. Pero igual para nosotros es difícil porque no somos un formato común, sino que como tú ves, tenemos zampoñas, quenachos, corno, bajo eléctrico, viola, clarinete, ya mismo suena por ahí. Entonces todo esto, amalgamarlo y que suene compacto con las diferentes sonoridades, fue un trabajo que sí nos costó bastante. Justamente, en tu función, en tu trabajo como director musical, ¿qué tan complejo fue primero realizar los trabajos de arreglos de esta música antigua ecuatoriana y adaptarlo a una viola, a un clarinete, a un corno, instrumentos considerados académicos, sinfónicos, claro, y también mezclarlos con las sonoridades de quenas, de flautas de pan? ¿Qué tan complejo o qué tan cómo asumió el reto, este reto, Hanan? O sea, eso, como te decía, fue un reto bastante difícil por la complejidad de los instrumentos, más que nada, para que suene compacto. Pero, bueno, hay algunos arreglos, incluso que vamos a tener un pianista invitado, que es mi hermano Alex Alarcón. Alex Alarcón, Fabre, así es. Entonces hay unos arreglos que, por ejemplo, solo tiene viola y piano. Hay un arreglo que tiene corno, viola y piano. Entonces así, o sea, no es que en todos los arreglos tocamos todos, sino es para eso, para darle variedad de lo que fue en la época también. De lo que es tocar con instrumentos europeos y lo que es tocar instrumentos autóctonos. Yo tengo una duda. El proyecto, tal como lo pude revisar y lo pude leer, ¿cómo se empezó a cuajar? ¿Cuándo se reunió Hanan con el investigador y dijeron, llevemos esta investigación, que por supuesto es muy valiosa, y hagamos la concierto? Bueno, Pablito nos conoció en un concierto que justo dimos en su casa, que era... iba a ser el lanzamiento de un trabajo de Salgado, de Luis Humberto Salgado. Entonces, de la parroquia de Pomasqui nos invitaron a tocar ahí, entonces ahí nos conocimos, digamos. Entonces, ahí él nos empezó a llamar, a buscar, para como trabajar juntos. Lo del proyecto de Tonos de la Independencia es prácticamente obra de Pablito. Uh-huh. Y él, más que nada, nos confió a nosotros, digamos, poder realizar o poder... lanzar este proyecto adelante para tocarlo. Ahora, la versatilidad de Hanan, porque conozco a más de uno de los integrantes de esta agrupación, la versatilidad para interpretar esto, quisiera saber cómo han logrado ensamblar la cuestión de, incluso ya voy a más a la producción, que quizás es lo mío, cómo han logrado ensamblar, ¿cómo se han manejado con los ensayos? Sé que cada uno trabaja en distinta agrupación, tendrán sus propios horarios. Esto era un reto, interpretar música antigua, leer los arreglos, estudiar, claro, pero con la vida que tiene uno también, ¿cómo han logrado ensamblar estos ensayos, esta logística y poder sacar este proyecto innovador, por supuesto? Bueno, perdón. Bueno, la verdad es que sí fue un tanto difícil porque, como dices, pues cada miembro tiene sus actividades independientes, ¿no? Sus trabajos, sus grupos también tienen. Por acá Francisco es el más solicitado en todos los grupos de equipo. O sea, entonces es un tanto difícil cuadrar lo que son ensayos. Pero sin embargo nos dimos el tiempo para eso. Es como que siempre nos ponemos de acuerdo por lo menos un día a la semana para ensayar y para no solo Tonos de la Independencia, sino todo lo que es repertorio aparte, ¿no? Y bueno, cuadrando un poquito los ensayos, las lecturas de partitura, como decía Darwin, no todos leemos partituras. Entonces fue un trabajo de ir revisando también con cada uno. Javier como que se hizo un poco más cargo de los vientos, yo revisé un poco más las cuerdas con ayuda de Pablito Guerrero también. Entonces fue algo duro y algo lindo también de poder trabajar y de poder ensamblar así. Justamente cuando hablan de la variedad de repertorio que tiene Hanan, Javier, ¿qué distingue a Hanan del resto de agrupaciones folclóricas que hay en el país? ¿Frente a qué necesidad en específico surge Hanan? ¿Cuál es el objetivo de Hanan como agrupación? Bueno, Hanan nació con el objetivo de hacer un poco música diferente de lo que es el folclore, no digamos popular, sino más bien tradicional que se hacen ahora. Sí, entonces nosotros comenzamos a hacer arreglos de música ecuatoriana y íbamos poniendo nuestra semillita, digamos, ¿ya? No digamos arreglarle porque la música ecuatoriana es bonita como está, pero sí un poco la modificamos a nuestro estilo e incluso hay algunos arreglos que suenan un poco como rock, hay otros como reggae, hay unos que variamos bastante de ritmos, del 6/8 al 5/8, 2/4. Entonces, más que nada para darle algo nuestro. Daniel, cuéntame, ¿cuál ha sido para ustedes la importancia de empaparse de este proyecto y saber cómo era la música antigua y asumir esto, llevarlo a uno de los escenarios más importantes ya de la ciudad, que es la Casa de la Música? ¿Qué tanto sabían ustedes de música ecuatoriana antigua? Bueno, buenas tardes. Primeramente, el proyecto que organizamos en sí, junto con el maestro Pablo Guerrero, fue, para nosotros fue realmente música nueva, porque esto no, la investigación que hizo Pablito hace 35 años, fue, como dijo Javier, fueron solo manuscritos, líneas melódicas. Uh-huh. Entonces fue realmente un reto y fue música nueva, totalmente nueva para nosotros. Y en cuestión igual de arreglos, igual ver todo cómo se podía amalgamar todos los sonidos, fue realmente muy muy complejo para llegar hasta donde estamos ahora para presentar. Por supuesto, un concierto que ha representado un reto para Hanan, esta agrupación musical. Y vamos nosotros a presenciar el resultado de este esfuerzo y por supuesto el reto superado de Hanan, este 1 de mayo en la Casa de la Música, Tonos de la Independencia. La agrupación Hanan presentará este concierto con la participación de Alex Alarcón Fabre como pianista invitado. Vamos a unos breves mensajes y cuando regresemos, más música en vivo junto a Hanan. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

del espacio mencionar a los integrantes de Hanan: Rómulo Alarcón, Javier Alarcón, Darwin Alarcón, Esteban Ayala, Michael Ruiz Loza, Daniel Quinatúa, Francisco Sambonino y Adrián Estrella Tello y Alfonso Espín Alarcón en el apoyo técnico. Javier, me parece que en este punto también es importante mencionar y hablar acerca de la construcción de la memoria histórica que representa el trabajo investigativo de Pablo y cómo utilizamos el arte sonoro para fortalecer la memoria histórica y yo diría artístico-musical con este proyecto. Bueno, claro, creo que la idea de Pablito era más que nada recopilar cómo fue la independencia de Quito. Porque, por ejemplo, hay una canción que se llama La Junta, que fue cuando unos quiteños hicieron una junta para como para liberarnos del yugo español. Sí, ajá, de la revolución. Hay otra que se llama, digamos, La Derrota del Panecillo, que fue cuando el general Francisco Montes entró a Quito a acabar con la insurgencia quiteña. Entonces, como antiguamente pasaba algo y cada uno hacía una obra, hacían teatro, hacían una canción, eso es lo que queremos representar ahora con Tunos de la Independencia, lo que pasó. O sea, es un programa muy, muy atractivo, porque antes de cada pieza hablamos un poco y contamos un poco de qué se trata cada pieza, por qué se hizo esta obra. Y el contexto, obviamente, porque sabemos que cada género musical se desarrolla dentro de un contexto incluso sociopolítico y responde a determinadas cuestiones de la realidad de ese momento. Darwin, sabemos que tras de cada concierto, de cada puesta en escena, hay todo un equipo que va más allá de los músicos, de los cantantes, de los actores, de los bailarines. ¿Qué equipo viene trabajando? ¿Tenemos alguna propuesta escénica, alguna propuesta de iluminación de este concierto en la Casa de la Música a Tonos de la Independencia? Te voy a ser totalmente sincero. Ya. La idea, debido a las condiciones del... Se lo pregunto a Darwin, porque lo conozco desde hace varios años, es integrante de la Compañía Nacional de Danza. Apelo a su creatividad escénica y voy más allá de la música. No, sí, cuando nació el proyecto de Tonos de la Independencia, obvio que dije hay que hacer algo sumamente diferente, entonces utilizamos mapeo, empezamos a hacer animación a partir de óleos de época en los cuales tomaban vida, y con cada canción, bueno, en algunas para que no saturar mucho, poder ir intercalando y que haya otro tipo de sustento, que además de la música también pueda ser visual. Entonces, y jugamos con mapping, que nos ayudó, lenguajes combinados, sí, en una puesta entonces en escena. Pero lastimosamente, en las condiciones de la Casa de la Música, nos vamos a quedar solo con la parte teatral, digamos así, con textos que vamos a ir abordando, y también lo que dijo de una forma, cómo podemos llevar a una línea historicista, una línea cronológica de todos los sucesos que pasaron a partir de cada canción. Porque eso quería acotar antes, que también hubieron pensadores que aportaron en la revolución, pero también los músicos estaban aportando desde su poder musical. Entonces hubo una revolución bien grande a partir de las partituras, de las sonoridades, que eso es importante destacar. Entonces, para la Casa de la Música solo nos vamos a quedar con la parte teatralizada, digamos así, de como este contexto oral de lo que fue. ¿Por qué se pensó en la Casa de la Música como espacio? La verdad es que nosotros necesitábamos seguir promocionando este proyecto. Este proyecto nos costó de una forma, y es rico también que conozcamos, difundir la historia de nuestro país. O sea, qué forjó la independencia, qué tipo de intereses había, qué producto musical apoyó a este a que Quito sea libre. Entonces necesitábamos más espacios para poder seguir difundiendo. Entonces el otro año, como te dije antes, había Dichimbía, el Museo de la Ciudad, el Teatro Capitol, que ayudaron y aportaron bastante así con este ¿viste? Entonces decidimos que este año también queremos seguirle moviendo nuevos espacios para que alcance más. O sea, también quisiéramos salir de Quito. Lastimosamente no hemos logrado establecer otros convenios para poder salir, pero sería interesante como poder compartir este trabajo. Seguramente será un éxito. Tonos de la Independencia, música de cuando Quito se declaró libre, 1809-1830. La agrupación Hanan presentará este concierto, en este concierto también participará Alex Alarcón Fabre en el piano. Esto será el 1 de mayo de 2019 en la Casa de la Música, una entrada general de $8. Descuento obviamente también para estudiantes y tercera edad. Quienes deseen saber más información de este concierto, por favor, ingresen a www.casadelamusica.es. Los teléfonos son 2267093 o 2261965. Pueden averiguar más información de este concierto Tonos de la Independencia junto a la agrupación Hanan en todas las redes sociales. Casa de la Música en Facebook, Casa de la Música Q en Instagram y @ Casa de la Música Q en Twitter. Rómulo, cuéntame, ¿cuánto va a durar este concierto? ¿Cuántas obras vamos a escuchar? ¿Cuántas canciones tiene el repertorio? Ok, bueno, alrededor son 14 temas más o menos. Pero, como habíamos hablado en la investigación, pues hay fragmentos cortos. Bueno, aquí tú puedes ver que hay fotos de las partituras como eran. Uh-huh. Son obras muy pequeñas, son obras muy cortas. Entonces uno dice, son 14 temas, capaz que son 2 horas de concierto, y no es así. Entonces con el relato y todo lo que hemos logrado montar para este Tonos de la Independencia, es aproximadamente 1 hora de concierto, con todo. Con toda la puesta en escena. Exacto, que nos mencionó, sí. Darwin. Vamos con más música para que nos piquemos y asistamos a la Casa de la Música este 1 de mayo en la Casa de la Música a las 20 horas. Escuchamos Vals Primero Pichincha junto a Hanna, en vivo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pichincha, escuchamos este tema junto a Hanna en esta agrupación musical que presentará su concierto Tonos de la Independencia en la Casa de la Música el 1 de mayo a las 20 horas. Esteban, Hemos escuchado tres temas en esta edición de La Hueca Musical, interpretadas en vivo por Hanna: Obertura la Macana, Pasacalle y Tono la Cuchilla, y Vals Primero Pichincha. ¿Qué otros temas vamos a interpretar en el 1 de mayo en la Casa de la Música? Bueno, muy buenas tardes. El 1 de mayo en la Casa de la Música vamos a tocar un jacobino, vamos a tocar el vals Los Voltígeros, vamos a tocar una canción que tiene un nombre bien particular, que se llama El Ají de Queso, o El Baile del Costillar. En una de las enciclopedias de la música ecuatoriana que tiene Pablito Guerrero, dice que se daban mucho estos nombres de la comida que tenían a los festejos, a la música que hacían. Vamos a tener una mezcla de unas bombas que están entre un amorfino. Básicamente hay un San Juan también, hay un San Juan que es bastante hermoso, ese San Juan bastante hermoso porque se lo puede asimilar también a un villancico de la época. Entonces vamos a ir en todo la línea de la independencia, vamos a ir buscando todas las canciones que se dieron en ese momento, en ese todo. En esa línea cronológica. Desde lo que comenzó la independencia, todo el paso que fue hasta el festejo, que es lo último. Según pude leer en el proyecto, incluso hay temas que se popularizaron por ser interpretados en determinados momentos de la época de la independencia de Quito. Hanan nos interpretará este concierto con música antigua, pero ¿cuáles son los proyectos próximos de Hanan? ¿Qué se viene después de Tonos de la Independencia? Paquito va a darnos en eso. Perfecto, bienvenido. Disculpa, estábamos jugando. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué se viene después de Tonos de la Independencia? Que estamos seguros y será un éxito, así que quienes ya escucharon la música en vivo de Hanan, acérquense a las boleterías de la Casa de la Música, que está ubicada en Nuño de Valderrama y Mariana de Jesús. Acérquense porque seguramente ya quedarán pocas entradas, y con la música que acabamos de escuchar, un pequeño abrebocas. ¿Qué se viene después de Tonos de la Independencia junto a Hanan? ¿Qué proyectos estamos ya cocinando? Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, después del concierto que tenemos en la Casa de la Música, tendremos otro concierto en Circa a finales de mayo. Y después igual estamos viendo oportunidades, a ver si salimos también de Quito. Justo estábamos hablando con Javier, a ver si por medio de igual de amistades que se tiene, a ver si nos vamos a la provincia, a Imbabura. O bueno, ver, abrirnos espacios, ¿no? O sea que este trabajo que es muy interesante, de lo que hace Pablito Guerrero, difundirlo también en otras partes. Y también vamos a estar tocando el lunes en la Universidad Central. El lunes. Ajá, este lunes, en el Festival Sonamos Latinoamérica. Entonces le invitamos para que todos vayan. ¿En qué parte de la Universidad Central? Esto es en la Facultad de Artes. En la Facultad de Artes. ¿A qué hora el acceso es libre? La entrada es libre, son bienvenidos desde las 3 de la tarde. Entonces pueden darse cita el lunes. Vamos a estar con otras bandas, otra banda nacional y dos internacionales. Ajá. Va a ser un concierto muy chévere, interesante, y los esperamos. Ahí son bienvenidos. Lo igual. Lo importante de esta presentación del día lunes es que no va a ser de Tonos de Independencia. Ajá. Ya vamos parte del repertorio de Hanan y unos dos temas de Tonos de la Independencia. Sí. Así que es importante que también vayan el miércoles a la Casa de la Música. Es como estamos haciendo FAO nosotros mismos. Es como un abrebocas, sí. Pocos temas de... Sí, queremos ya lanzar este año una grabación que tenemos pendiente, ya lanzar el primer disco de Hanan. Uh-huh. Eso, y el otro proyecto que también estamos cruzando los dedos para que salga, es poder plasmar el Tonos de la Independencia, que podamos tener un CD y también una parte visual en la cual puede acceder ya todo el mundo. Entonces sí queremos también que quede plasmado, porque nos parece importante que este proyecto... Sí, que no quede solo en un concierto o una investigación, hacer algún producto más. Sí, que siga, que permanezca. Estaremos pendientes, por supuesto. Canan presentará Tonos de la Independencia, música de cuando Quito se declaró libre, 1809-1830. Este es el resultado de una investigación de Pablo Guerrero Gutiérrez junto a la agrupación Canan y la participación de Alex Alarcón en el piano en la Casa de la Música el 1 de mayo de 2019 a las 20 horas. Entrada general $8. Vamos con más música en vivo junto a Canan. De la Independencia junto a Canan este 1 de mayo en la Casa de la Música a las 20 horas. La entrada general es $8. Estamos casi finalizando esta edición de La Hueca Musical. Rómulo, quienes quieran saber más de Canan, esta agrupación musical de música folclórica contemporánea, ¿cuáles son los contactos? Estamos presentes en redes sociales. Si claro. queremos alguna contratación o algún tipo de participación de Canan, ¿cuáles son los contactos? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram como Canan Ecuador, en Twitter como Canan Ecuador también, y nos pueden contactar al número 0984-696838 para cualquier presentación o repitamos cualquier chauchita. 0984-696838. Tonos de la Independencia junto a la agrupación Canan con la participación de Alex Alarcón en el piano. Casa de la Música, 1 de mayo de 2019 a las 20 horas. Entrada general, $8. Quienes ya deseen adquirir sus entradas, las boleterías de Casa de la Música están habilitadas para que ustedes adquieran sus entradas. Si quieren llamar a Casa de la Música, los números son 2267093 y 2261965. Así que vayan corriendo, quizás ya no hay entradas, así que probablemente tenga que hacer cola desde ya para este 1 de mayo. El 1 de mayo se trabaja hasta mediodía, así que tienen tiempo de ir y prepararse para escuchar Tonos de la Independencia junto a la agrupación Canan. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Jefferson. Espero que sea la primera de muchísimas muchas, veces. De muchas, sí. La Hueca Musical es desde ya su casa. Estaremos gracias. Pendientes de la trascendencia de Tonos de la Independencia y, por supuesto, de la actividad de Canan y sus próximos proyectos. Ha sido un placer y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Soy Jefferson Herrera y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hasta la próxima.